vemos que todo lo que se hace, lo que se lucha, no resulta. Así que bueno, por mandato de todos los afiliados y delegados de la provincia de Buenos Aires, se resolvió en el plenario general de secretarios generales del pasado martes, bueno, que no se reinician las clases con un paro de 24 horas. UDOGBA, ¿a quién es agremia, Marce? Agremia a docentes, sí, de la provincia de Buenos Aires. UDOGBA quiere decir Unión Docentes de Buenos Aires. Está presente en más de 120 partidos ya de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, prácticamente con un crecimiento exponencial. Estamos creciendo a más o menos 300 afiliados por mes. Uh-huh. Marce, y sí, consulta, únicamente UDOGBA, el Frente Gremial Docente Bonaerense, su conjunto. A ver, por ahora sí. También está dentro de lo que es UTEBA, hay una parte disidente que se llama Multicolor, uh-huh, ¿sí? Eso también van a paro, ¿sí? Son la gente esta que está en el Tigre, que son una parte, digamos, que no acata las resoluciones de SUTEBA que conocemos nosotros, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ellos también van a paro. Y los demás, bueno, no sé, la verdad que no tengo idea. Todos dicen que la Federación y SUTEBA Celeste, no sé cómo se llama ahora, sí, arrancan bien. ¿Quiénes pueden hacer el paro? Todos pueden hacer el paro. O sea, siendo afiliados de otro partido, de otro sindicato, puede abrirse el paro. Si está lo que ahora podemos detallar luego, los puntos que por el cual UDOGBA resuelve hacer el paro, si está alguien, está de acuerdo y se puede plegar al paro. Lo que no va a tener es defensa si el día de mañana viene un descuento. Yo puedo defender a mi afiliado, ¿sí? Que en Saladillo yo empecé con 3 y ahora somos 12 ya, creciendo muy bien en 4 meses, así que si Dios quiere, para fin de año o antes, podremos llegar a tener la sede aquí en Saladillo. La sede está en mi casa en este momento, yo atiendo a los afiliados en mi casa, o me llaman, voy a la escuela, recorro la escuela y hacemos los trámites o las inquietudes que tenga. Uh-huh. Sí. Marce, ¿cuáles son esos puntos que están reclamando por los cuales no, o han dispuesto el no inicio de las clases? Bueno, hoy justamente iba a venir y se me complicó más temprano, pero porque bueno, en el horario de Alfredo, lo único que resaltó fue el básico de 9.000 pesos, y no son un montón de cosas. Realmente lo de la plata es importante, sí, pero no es lo principal. Nosotros estamos peleando por un básico de 9.000 pesos desde el año de principio de 2014. ¿Eso qué incluye? No que nos aumenten el sueldo a 9.000 pesos, porque hay gente que gana 9.000 pesos. Uh-huh. Sino que todas las cifras en negro, ¿sí? Bonificaciones no remunerativas, luego cuando alguien se jubila, eso desaparece, ¿sí? Entonces le queda un sueldo de 3.900 mangos. Entonces, ¿por qué se pelea? ¿Es por qué? Porque todas esas sumas en negro que se pagan como bonificaciones pasen, o sea, esto lo hemos explicado un montón de veces, lo han explicado otros gremios, ¿sí? Pasen a integrar el básico, ¿sí? Cosa que la persona que se jubile se vaya a jubilar con un sueldo más o menos parecido al que tenía cuando estaba en actividad. Cuando estaba en actividad, claro. Bueno, ese uno. La primera es la convocatoria a paritarias formales. La provincia de Buenos Aires solo mantuvo reuniones técnicas no vinculantes con los gremios docentes. El año pasado, el 9 de diciembre del año pasado, se abrieron paritarias para este año. Se abren paritarias, la cuestión es así, por ahí, para el que no lo sabe. Se abren paritarias, ¿sí? Es un día. Al otro día se empiezan las mesas técnicas, se llaman mesas técnicas, donde se trata ese debate sobre los puntos que se quieren tratar en esa paritaria. Bueno, eso se cerró informalmente en marzo de este año. ¿Se acuerdan cuando no iniciaban las clases tampoco en este año? Bueno, a eso se debía a que las paritarias no se cerraron. No hubo una firma de paritaria de que se aceptó. Los gremios salieron, claro, fue un acuerdo, digamos, informal. Informal, sin firma. ¿sí? Nadie firmó ningún acta. Bueno, en ese momento Udogba hace una presentación judicial y hace otra presentación en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Cuándo sale la resolución de esto? Hace 15 días atrás. A ver, yo fui el 2 de julio, fui a plenario, a reunión de plenario. Bueno, el día anterior había salido la resolución de la justicia, ¿sí? Nos daba un empate. O sea, reconocía que la provincia de Buenos Aires no había cerrado las paritarias formalmente, por lo tanto, si era así, le daba a todos los gremios la posibilidad de reclamarle por los días de paro que se habían descontado, ¿sí? Millonada de peso. Entonces queda, da un empate. Dice, bueno, sí, qué sé yo, lo tienen que solucionar de otra forma, se pueden volver a abrir y eso. Bueno, lo que estamos reclamando en este momento es la convocatoria, la apertura de paritarias formales, ¿sí? Que se pueda tratar y que se llegue a una firma, ¿sí? De todos los gremios que tienen personería gremial, ¿sí? Porque los que no tienen personalidad gremial pueden estar presentes, pues no pueden firmar después luego la el acta. Entonces, bueno, eso es lo que tienen que hacer. Bueno, después el segundo punto es un básico de 9.000 pesos, el blanqueo salarial, esto de pasar todas las cifras en negro a blanco, ¿sí? Cuando la provincia a todos nos está pidiendo que pidamos la factura, que esto, que el otro, paga cifras en negro. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, estamos hablando porque sí, nada más, no tienen que poner, ¿sí?, las cosas como corresponden. A ver, si a un comerciante lo persigue AFIP porque no tiene las cosas en regla, bueno, y el gobierno paga cifras en negro. Así que, bueno, como es en educación, es en otros lugares, ¿sí? En salud, en seguridad también pasa lo mismo. Pero bueno, nosotros estamos luchando por lo nuestro, ¿sí?, en este caso. Bueno, el pago de salario en tiempo y en forma, ¿sí? Todavía hay gente que no ha cobrado los sueldos de, sobre todo esta gente de Tigre, de Suteba disidente, no ha cobrado sueldos de marzo, abril, ¿sí? Tienen 2 o 3 meses adentro, ¿sí? Uh-huh. Está bastante, bastante complicado. Nosotros, bueno, tenemos algunas cosas, pero bueno, tenemos un gran equipo de trabajo, el cual está trabajando todos los días, uno lleva un reclamo, se mueven inmediatamente y tratan de solucionarlo lo más pronto posible. Bueno, las inversiones en infraestructura escolar y comedores, un tema que también se estuvo hablando hace un ratito, yo estaba escuchando la radio, ¿sí? Que no, bueno, no alcanza nada. Las escuelas están prácticamente, una de las cosas que me preocupa es que las escuelas están ya prácticamente, digamos, bloqueadas de chicos, ¿sí? No puede admitir más matrícula. A esto se debe, vos que estás en la técnica del futuro lo sabés, ¿eh? que la técnica, la escuela técnica, a ver, muchos papás no saben, yo trabajo ahí, ahora estoy con licencia gremial, pero yo trabajo ahí. Muchos papás no saben que por ahí sus hijos están 15 o 20 minutos prácticamente al entrar sin salón disponible, entonces tienen que estar acomodando, reacomodando los chicos para acá, para el otro lado, se pierde mucho tiempo de clase, ¿sí? Cuando a veces se enojan porque hacemos un día de paro, ¿para qué? Para reclamar por esto, ¿sí? Si las cosas estuvieran bien no se haría paro. Trataríamos de llevarlo lo mejor posible. Bueno, infraestructura, bueno, las escuelas ya como digo están totalmente atoradas de chico, y bueno, los comedores escolares con las cifras ínfimas que le entregan para cada chico, que hacen malabares para que puedan los chicos puedan comer. Marche, sí. ¿Paro por cuánto tiempo? No, 24 horas. 24 horas. El lunes solo. Sí, el día lunes. El lunes solo. Sí. Lógico que ante la no respuesta, en poquitos días va a venir medida cada vez más fuerte. Esto empieza así, como un aviso para el gobierno, como para que despierten, ¿sí? Por ahí hoy están en campaña política, por ahí le afecta, por ahí no sabemos. Entonces vamos a ver cómo repercute en la política esto, ¿sí? Lo cierto es que el lunes Udogba no inicia las clases. No inicia las clases, ¿sí? Los que sean independientes se pueden plegar, ¿sí? Las personas que no tengan, o sea, no estén afiliados a ningún gremio, se pueden plegar, no hay ningún tipo de problema. El que sea agremiado a otro sindicato también se puede plegar. El tema es que, bueno, que después, ya le digo, si viene un descuento, ¿sí? Yo no lo puedo defender. Uh-huh. ¿Sí? Yo sí, puedo, sí, está claro. Sí puedo defender a un independiente, alguien que no tenga y diga, bueno, lógico que después, si yo lo defiendo, se va a tener que afiliar. Eso va a tener que, ¿sí? Una cadena, digamos. Uh-huh. Pero bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y que, bueno, realmente es para mejorar. Estamos muy mal, muy, pero muy mal. Yo hace 25 años de docencia, más los que tuve, que yo no corté nunca, porque yo vine de la facultad y ya me metí a la secundaria. Estamos muy feos, está el ambiente está muy mal. Bueno, otra de las cosas que pide Udogba es el fin de los cobros indebidos en el IOMA, ¿sí? Todas las diferencias que se cobran por prácticas o por lo que sea, ¿sí? Uno ya está pagando su cuota y no corresponde que se le cobre nada más, ¿sí? Eso, bueno, es una lucha que aparentemente el IOMA también la está haciendo, puso una línea a disposición de las personas para que se puedan comunicar, no me la acuerdo, ¿sí? La tenía por ahí pero no me la acuerdo. Hay una línea telefónica en la cual uno puede denunciar anónimamente quién le cobra indebidamente, ¿sí? Quién le está cobrando una diferencia por encima de lo que sería el bono de consulta, ¿sí? O una práctica cualquiera que sería que estuviera cubierta por el IOMA o por el COSEGURO. En el caso nuestro, Udogba tiene su COSEGURO médico, ¿sí? Uh-huh. COSEGURO de IOMA. Bueno, el pleno funcionamiento de las prestaciones de la obra social, que, bueno, muchas cosas, uno llega, se tiene que hacer una alta complejidad que aparece y cuando llega no se la puede hacer porque dice que no entra, que va aparte y, bueno, todas esas cosas. Bueno, y tema no menos importante, intervención del gobierno provincial para garantizar condiciones seguras de trabajo en las escuelas. En los últimos días se han visto grandes cantidades de agresiones hacia docentes, distintas circunstancias. Bueno, no tanto tampoco con los docentes, sino entre los mismos chicos, entre los padres y los chicos, entre los padres y los docentes, ¿sí? Esto es más un círculo casi. Bueno, entonces, al no haber, digamos, hoy en día sanciones disciplinarias en la escuela, hay muchísimos problemas. Entonces, bueno, eso, hay gente que va a dar clase con miedo. Eso se tiene que erradicar, eso no puede ser. Así que, bueno, eso más o menos los son puntos, los puntos que claro que se reclaman, algunos más finitos. El que lo quiera, por ahí, el que lo quiera leer, tenemos otro puntito por ahí, que era el de las el del código educativo, ¿sí? También bastante importante. Como saben muchos o algunos no, el senador Oliva ha presentado un proyecto prácticamente para estatizar la escuela pública, ¿sí? Hacer que los directivos estén en el cargo, escuchen bien, 4 años. Por ahí han escuchado a los chicos decir van a calificar al personal docente. Sí, es así. O sea, van a poner una nota al padre, el chico, le va a poner la calificación al docente. ¿Cuál es el tema? Que nosotros, como docentes, estudiamos y podemos calificar a alguien porque estudiamos y estamos en condiciones de hacerlo. Una persona que está por debajo, está aprendiendo, puede calificar a alguien que está enseñando. Es un tema bastante complicado. El tema es que el docente que tenga, ¿sí? Por ahí un docente cayó mal en una escuela, ¿sí? Cayó mal, digamos, qué sé yo. Vienen dos padres y dicen, bueno, yo le pongo 6. Por debajo de 7 va a ser como la calificación de un alumno, ¿sí? Uh-huh. 2 años seguidos, ese docente lo cesa inmediatamente el sistema, ¿sí? Bueno, ese es uno de los temas. El otro es que los directivos están en la escuela durante 4 años. ¿Sí? Va a ser un cargo político. Así, lisa y llanamente. Va a tener que estar alineado al partido que esté gobernando. ¿Sí? A los 4 años o se renueva o se cambia. ¿Sí? Eso es básicamente los puntos más importantes del Código Oliva. Lo pueden ver en la página del senador Oliva, que está. Los otros gremios dicen que ya no está, de que no se va a tratar. El Código Oliva tiene, el Código Educativo tiene estado parlamentario. ¿Qué quiere decir? Que está dentro del Parlamento. Si está cajoneado, bueno, está cajoneado, pero eso lo pueden sacar. En un día se trata, le meten el 2/3 de los votos y se promulgó. Ya está. Ya salió. Ya. Eso pasó ya con, ¿se acuerdan? Con los jardines comunitarios, ¿sí? Donde hay gente que no es docente y está dando clase o está ejerciendo sin tener un título habilitante. Bueno, esas cosas hacen a que la preocupación del gremio sea sublime acá, que quieran que esto se saque del estado parlamentario, se elimine del estado parlamentario. Uh-huh. Que no esté cajoneado, no importa que esté, no quiere que salga, ¿sí? Que se saque inmediatamente. Eso es lo que los otros dos gremios mayoritarios dicen, que no, que esto, que lo otro, que no se va a tratar, que no va a salir, pero Udogba habla, y cuando habla es porque algo sabe bien de cierto. Marce, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, y bueno, saludo a todos. Si alguien le queda alguna duda, puede entrar a la página www.udogba.org.ar. Sí, ahí está. Si no, puede seguir también en Facebook, está Udogba Saladillo Oficial, sí, que lo manejo yo. Ahí salen todas las comunicaciones, todas las resoluciones que se van enviando. Y si no, bueno, me pueden contactar. Y bueno, si hay alguna duda, se pueden hablar conmigo personalmente. Le doy los teléfonos: 2345-684358. O 688661, cualquiera de las dos líneas están habilitadas las 24 horas. Bueno, para aquel que tenga alguna duda, aquel que tenga alguna pregunta con respecto de acá al lunes, no hay problema. Bueno, y la semana que viene después haremos el análisis de cómo fue el paro. Marcelo, muchísimas gracias a vos. Gracias, buen día. Marcelo Izquierdo, delegado de Udogba aquí en nuestra ciudad, anunciando decreto de paro de 24 horas para el próximo lunes de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires. 42 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Willy, con usted nos encontramos a partir de la hora 16 con Lado B. Ustedes quédense prendidos al 90.7. Willy, nos encontramos en un ratito nada más. Hasta luego. Hasta luego. Abrigate con toda la música que te gusta.